y vamos a hablar del caso de Leopoldo López, que les voy a anticipar que la justicia venezolana lo condenó a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel, acusado de incitar a la violencia durante las protestas gubernamentales del 2014, que se saldaron con 43 muertos y cientos de heridos. Esto ocurrió entre enero y mayo del 2014. Sí, tiene un currículum nefasto Leopoldo López, porque es hijo de Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza de López, una familia de la alta sociedad venezolana, y en su juventud formó parte de la organización fascista Tradición, Familia y Propiedad, junto a su primo, el ya muy conocido Enrique Capriles. Por eso me sonaba la cara, ¿sí? Porque se parece bastante. Este grupo en el pasado fue conformado por hijos de la clase alta caraqueña. Hizo incluso una aparición televisiva en la antigua cadena RCTV, en la que López y Capriles se mostraron en su momento con la vestimenta del Ku Klux Klan estadounidense. Así que buenos muchachos. Sí. Y ahora sí lo tenemos a Modesto Emilio Guerrero en línea. ¿Qué tal, Modesto? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por atendernos. Estábamos comentando recién la condena que le han dado a López, y bueno, hablando un poquito de este chico López. Y también comento que algunos, por ejemplo, están de acuerdo con la condena que le dieron, como Juan Carlos Monedero de Podemos en España, pero otros no, como el Senado chileno, que aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo que rechaza la condena a Leopoldo López en razón de haberse vulnerado manifiestamente las garantías de un debido proceso. Y ahí te pedimos tu opinión, Modesto. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sí, también opina lo mismo que el Senado chileno. Uh-huh. ¿Sí? Sí, exactamente. Dice que no se le puede meter preso a nadie que haga por hacer política. Ajá. Entonces a Mussolini tampoco se le te podía meter preso. Y a Videla tampoco, pues. Ellos hacían política militar o no. Uh-huh. Tiene un problemita Pablo Iglesias en la cabeza. En la cabeza política de él. Entonces, yo publiqué hoy un escrito sobre... Pero perdón, no Iglesias, sino Monedero. Yo tengo acá una declaración de él que está de acuerdo, incluso critica... Ese Monedero. Que militó, vivió y militó en Venezuela 7 años. Ajá. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, el candidato, sí, a la presidencia de Podemos, sí, compañero de equipo de Monedero, opina lo contrario. Ah, claro. También, sí, sí, y la jefa de Podemos, que es, no me acuerdo el nombre de la muchacha, opina lo contrario, que es una atrocidad contra la democracia y los derechos políticos meter preso a Leopoldo López por lo que hizo el año pasado. Claro, o sea que tienen ciertas contradicciones en Podemos. Graves contradicciones, porque imagínate los gobernando cómo hacen. Claro. Pero además minimizan el accionar de Leopoldo López. Minimizan. Conocen, claro, que lo haga el Senado chileno, la verdad no me importa. Sí me importa, porque es un hecho político. No me sorprende. Es natural en su condición de Senado de derecha, así se llamen socialistas los senadores, una parte del Senado, son de derecha, siendo socialistas, porque el socialismo chileno se volvió de derecha como el socialismo argentino lo es desde 1914. Claro. Entonces, no, ahí no me sorprende, porque estamos, es como que, qué sé yo, no sé qué ejemplo, como que el Senado brasileño vote lo mismo. Eso no sorprendería, pero que Pablo Iglesias, cuya organización se formó al calor de la militancia chavista en Venezuela, con dinero bien ganado, porque eran asesores muy calificados en Venezuela, en las universidades que ayudaron a formar, en los institutos y en el despacho del presidente Chávez, al que asesoraba en varias ramas, y él pagaba por su servicio, coño, es un poquito, no solo ingrato. Nicolás Tabla, de este lado, Modesto. Iglesias, sobre la condena de Leopoldo López, dijo: me encantaría que pudiera presentarse a las elecciones. Claro, encima, además de todo, le quiere regalar el derecho de que se presente a las elecciones. Ese muchacho o es ignorante de literatura fascista, de sobre el fascismo, o sea, nunca leyó cómo se armó el fascismo en el mundo entre el año 22 y el año 33, o si lo leyó, lo olvidó, coño, o es un idiota nuevo en la historia del mundo. Porque la verdad es muy sorprendente, muy loco, hermano, muy loco, porque lo está diciendo el líder de la izquierda española, ¿me comprende? Yo sé que aquí en Argentina alguna gente piensa lo mismo, del gobierno y fuera del gobierno, y de la oposición toda, por supuesto, pero del gobierno alguna gente también piensa lo mismo. Pero que lo diga Pablo Iglesias, que es como el líder, es como el muchacho este de Grecia, ¿cómo se llama? Tsipras, es el Tsipras de España. Claro. Es el Felipe González de la nueva de los movimientos de los indignados. Es una contradicción completa, porque él no puede ignorar que Leopoldo López en el año 2002 está filmado y retratado en la prensa mundial asaltando con su alcaldía, la alcaldía de Caurimare, que se llama la alcaldía, una región del este de Caracas que es de ricos, y él era el alcalde de ese municipio. Bueno, son los que asaltan, los que dirigieron el asalto a la embajada cubana junto con Capriles Radonski. Ese es Leopoldo López. Leopoldo López es el que dirige el grupo de asalto con su policía, que se supone que se rige por una constitución democrática. Su policía, durante el golpe del año 2002, o sea, el 11 de abril a la noche, a la madrugada en realidad del 12, ya era pasada las 12 de la noche, la madrugada del 12, pleno golpe, ellos asaltan la casa donde estaba escondido el ministro, en aquel entonces el ministro del Interior de Hugo Chávez, llamado Rodríguez Chacín, y están las imágenes de televisión filmadas por la prensa mundial, donde lo agarran a cascotazos por la cabeza a Rodríguez Chacín, que es un hombre, en ese momento era un hombre de 70 años por lo menos, a cascotazos, tuvo que ser protegido por la policía para que no lo revienten la cabeza ahí mismo. Ese es Leopoldo López. Leopoldo López es el muchacho que el año pasado la cadena Caracol de Colombia, que es como hablar en Argentina de TN o Canal 13, lo entrevista en la puerta de la Fiscalía General de Venezuela y le pregunta, la muchacha le pregunta, ¿cuándo termina esta acción? Estaba comenzando, eran las 10 de la mañana, y dijo, hasta que caiga este gobierno. Ese es Leopoldo López, ¿me entiendes? Es muy difícil. Luego, acto seguido, se quema la fiscalía. Yo la vi quemada el año pasado, en febrero de este año cuando fui, la vi quemada, me sorprendió, porque hay una parte que es muy alta, no la pueden arreglar, la parte de abajo la arreglaron, la parte de arriba parece un edificio quemado por los nazis. Bueno, ahí quemaron la alcaldía. Luego quemaron 174 edificios, más de 80 alcantarillados, redes de alcantarillas, de los barrios ricos. Atención, los edificios no, los edificios la mayoría son de públicos, del Estado, servicios públicos, fiscalías, cosas así. Y alguna cantidad, algo así como 8 o 10 bancos privados, uno público, el Banco Industrial de Venezuela, y el resto son bancos privados. Eso provocó que las vecinas ricas, donde ellos tenían las guarimbas, las barricadas, protestaran a la dirección de la alcaldía de los ricos ahí de la oposición, que pararan a esos locos porque están quemando bancos privados donde tienen su cuenta, ¿me entiendes? Es una cosa demoníaca. Entonces, que el Senado chileno, que es bien reaccionario, diga eso, la verdad, no me esperaba una cosa distinta. Pero acá el problema, Carlos y los demás del equipo, es que estamos en presencia de uno de esos efectos colaterales o directos, más bien, de la situación contemporánea respecto de los medios. Uh-huh. Venezuela ha sido demonizada. Claro. Uh-huh. Ha sido demonizada. Como no pudo serlo Cuba, que lo fue para algunos sectores del mundo, algunos, pero Venezuela ha sido demonizada para el resto del planeta. Y los medios allá, Modesto, ¿cómo están reflejando esta? Con más cuidado que en el exterior. Uh-huh. Por ejemplo, la oposición sacó un comunicado, los familiares sacaron un comunicado. No, hay dos comunicados, uno de los familiares de Leopoldo López y amigos y sus organizaciones, donde lo defienden a rajatabla. Uh-huh. Y hay otra de la oposición, la MUD, Mesa Unidad Democrática de la Oposición, sí, que hace una defensa limitada, relativa, cuidadosa, sombría, donde no queda claro si lo apoyan o no lo apoyan, si están contra la condena o no están. ¿Por qué? Porque Leopoldo López le cuestionaba el lugar de liderazgo a Capriles Radonqui. Sí. Ese es el secreto. Leopoldo López se creyó, le dijo cagón a Capriles Radonqui. En enero, el 4 de enero del año pasado, un mes antes de la rebelión, le dijo cagón, eres un cagón, porque no te atreves a embarcarte en el proyecto de la salida. La salida es el nombre de la estrategia de la campaña bajo la cual se ampararon como campaña política para hacer los desmanes violentos que hicieron. Ese es, se produjeron 43 muertos en menos de dos meses en Caracas y tres y cuatro ciudades. La mitad, perdón, de los 43, 37 son, de los 43, solo 7 son antichavistas. Todos los demás son o chavistas o funcionarios públicos como guardias nacionales, fiscales. Imagínate matar a un fiscal, pues. Entonces, sí, ese es este muchacho. Él no los mató, él es el instigador. Es el que provocó, el que dijo esto no termina hasta que no echemos a este gobierno. Y eso en su cabeza es una cosa, y en la cabeza de los miles de muchachos, eran alrededor de 8,000 que lo seguían, significaba esto no se acaba. Claro. Y no se acaba significa quemamos y disparamos hasta que esto se vaya. Por eso pedían, por eso se llama la salida, no las elecciones, la salida. ¿Me entiende? Y era el primer año de gobierno de Maduro. O sea, tiene que salir al primer año y son 6. No hay que esperar a los 5 restantes. Eso es profundamente antidemocrático. Y quien jugó un rol importante, ahora me estoy acordando, fue la mujer de la esposa, Lilian Tintori. La rubia esta. Claro, que se mostró con figuras de derecha a nivel internacional, ¿no? Vino para acá, estuvo en el almorzando con la momia de 144 años. Y 142, me equivoqué. Bueno, hizo una campaña internacional, entre claro, otras cosas, porque tiene mucho dinero, es hijo de un gran cacao venezolano, uh-huh, y entonces podía financiarse. Seguramente la USAID le pasó algo, y algún organismo internacional le pasó. Se sabe que Macri en este país le pasó dinero a la oposición para esa campaña. Ajá. Acá le financió una parte del viaje que hizo acá, de los gastos acá en Buenos Aires. Eso se sabe. Ahora, ¿a quién le importa? ¿Me entiendes? Entonces, ella ayudó. Ahora, fíjate tú, los familiares de las víctimas de la guarimba del año pasado están contra los 13 años, contra la pena que le pusieron a Leopoldo López. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué 13 años preso cuando ese muchacho debe tener 35? 13 años, mucho mucho tiempo. ¿Por qué los familiares de las víctimas, que no son todos chavistas, se llaman familiares, como las madres de Plaza de Mayo, no eran ni peronistas ni radicales, eran madres de Plaza de Mayo? Sí. Después ya no son así, pero primero fue así. Esas víctimas en Venezuela reclaman que sea que el tribunal se equivocó en la pena, que es muy moderada la pena. Porque 13 años para una persona que provocó 43 muertes. Hay una presa, no se llama presa, un reservorio de agua potable en la ciudad de Mérida, que es como la Bariloche venezolana. Ahí hay un reservorio de agua potable que sirve a 400,000 personas de la ciudad. Ese reservorio fue envenenado por gente del grupo, de uno de los grupos de Leopoldo López. Leopoldo López lidera a 3 de los 7 grupos neonazis que hay en Venezuela. Hay 7 grupos neonazis brotados el año pasado. De esos 7, 3 los lidera Leopoldo López. Uno se llama Primero Justicia, que es el grupo de él. No, me estoy equivocando con el nombre. Es el Primero Justicia es el de Capriles Radonqui. No me acuerdo el nombre ahora. Voluntad Popular. Uh-huh. Voluntad Popular es el nombre de su grupo. Ya el nombre suena carajo a Mussolini. Sí, sí. Bueno, Voluntad Popular son miles de muchachos. Miles, pueden ser 5,000, 8,000, eso es mucho. Y siendo él más joven, militó en uno que se llamaba Familia Propiedad. Tradición Familia y Propiedad. como era acá de... Exacto. En Chile y en Argentina, no sé si se llamó así, pero en Chile... Sí, se llama, sí. Aquí se llama así también, sí, sí. Ah, bueno, bueno, sí, bueno. Sí. Eso es una organización internacional hace muchos años. Claro. Y Leopoldo López es el único, ni Capriles se atrevió, es el único de los líderes de la derecha venezolana que no tuvo ningún problema en reunirse varias veces con Uribe ante la prensa. Uh-huh. Ningún problema. De eso se cuidó Capriles Radonsky, Antonio Ledesma, María Corina Machado, se cuidaron. ¿Por qué? Porque Uribe está tratado está denunciado en la Corte de La Haya como genocida. Entonces es como aquí retratarse con Caballo o con Menem, uh-huh. O no digamos con Videla, que ese nadie lo iba a hacer, pero con Caballo o con Menem, que quedaron demonizados. Bueno, en el Caribe se cuidan de tomarse una foto con Uribe, ¿me comprendes? Uh-huh. Y este muchacho no tuvo ningún empacho en hacerlo. Bueno, él es el mismo que tiene una grabación cazada por el gobierno venezolano, lo pueden encontrar en YouTube porque lo publicó Correa, una grabación de celular entre él, María Corina Machado y los muchachos de San Cristóbal, donde María Corina Machado transmite la indicación de asaltar la casa del gobernador y matarlo. Eso está publicado, esas son las pruebas que se promovieron en el juicio. Como explico en ese artículo de hoy, Leopoldo López se burló de la jueza, la agredió sexualmente a la jueza, en términos verbales, se burló del tribunal, no fue a los juicios, a las salas, no fue hasta que quedó en desacato, y si quedas en desacato es un problema gravísimo, y le habrán recomendado, aconsejado que mejor que vaya. Porque en realidad, acá lo que pasó es lo que el peligro más grave, lo que subyace debajo de López. Lo que creía López es que lo iban a sacar este año de la cárcel. Que entre Felipe González, el gobierno chileno, los amigos uruguayos de la derecha venezolana, en el gobierno de Tabaré, Estados Unidos, Europa, eran tan fuertes, el mundo, ¿no? Para ellos el mundo, que iban a presionar al gobierno venezolano como lo hicieron, y que el gobierno venezolano iba a aflojar y soltarlo, porque la presión fue muy dura. Llamaron ministros del gobierno de Obama, llamaron a Maduro. Uh-huh. Esto es una cosa muy dura la que ha habido en Venezuela. Entonces ellos daban por sentado, por seguro, que Leopoldo salía libre, impune de todo eso. Como el gobierno venezolano decidió que no, el gobierno y los tribunales, fue una decisión política, y los tribunales hicieron el debido proceso, tuvo su defensor, su fiscal, todo su sistema, todos sus derechos, nadie lo tocó, tuvo todos los privilegios de un preso rico en la cárcel donde estaba, lo testificaron las cámaras que fueron, nunca se quejó de que le pegaron, lo torturaron, nada. Y entonces, ¿qué es lo que quiere, papaito? Bueno, ese tipo creía que lo sacaban con esta presión internacional. Cuando se dan cuenta de que no lo pueden sacar, entonces termina acudiendo al juicio y sometiéndose al debido proceso que siempre despreció durante un año completo. Ese es el secreto. Acá el problema es que Venezuela con esto tiene que ver cómo hace ahora para defenderse, porque vamos a ser bien claros, la embajada venezolana en este país no hace nada para limpiar la cara del gobierno venezolano o defender esta medida judicial del tribunal venezolano. No hace nada. Yo no veo ninguna campaña o ninguna promoción de propaganda explicando este tipo de cosas como lo hacen ustedes y otras radios, amigas o programas, convocándome especialmente a mí, o lamentablemente a mí, porque no soy funcionario público ahora, a explicar estas cosas. El resultado es que la suma de lo que no se hace más lo que hacen los enemigos del gobierno venezolano, da una demonización de ese gobierno. Te pongo un ejemplo. Un candidato, el candidato oficial de este gobierno, se va a reunir, se reunió con Lula, se va a reunir con Correa y con Evo Morales, y con Tabaré. No se va a reunir con Maduro. Claro. Si lo hace después, no es lo informado. Lo informado es que solo hasta ahí es su reunión. Su fotografía progresista llega hasta ahí. ¿Me comprendes? Claro, sí, sí. Bueno, entonces tiene un problema el gobierno, pero tiene un problema todo el Estado, las embajadas, sus líderes, sus políticos, sus propagandistas, sus periodistas, porque están, no, se ha metido en un problema Venezuela, pues. O sea, resulta que ahora aplicar la democracia es antidemocrático. Claro, claro. Eso es lo que han instalado los medios y, como decís vos, no hay una contrapartida por el otro lado. No hay que claro. Puedo hacer yo, hermano. Yo me entiendo, yo hago, mi responsabilidad es esta, explicar a programas que me llaman y explicar con suficientes datos sí, sí, e clarísimo. Información verificable en los medios y por internet lo que uno dice, pero yo no puedo más. O sea, yo tengo un límite, claro. Un techo en términos de penetración mediática. ¿Por qué carajo un embajador que tiene la capacidad de, no solo eso, de pagar información pagada en remitidos en prensa masiva, no lo hacen? O de traer diputados para acá, o de hacer un evento importante, público, financiarlo para que se... ¿Me comprendes? Con figuras, etcétera. Sí, sí. Bueno, uno hace lo que puede, pero es muy difícil contrarrestar al Senado chileno desde lo que yo puedo hacer acá. Así es. Modesto, te agradecemos mucho tu participación y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias.